ni dónde estás, ni lo que haces. Y probablemente, personalmente, no nos conocemos. O casi seguro. Pero pensamos lo mismo con cada una de las canciones. Nos identificamos con todas ellas. E incluso con la madrugada, que para muchos es algo tenebroso. Y como no me canso de repetirte noche a noche, hay que vencer ese miedo a la noche.